prefiero mejor morir. Ay, cuántas noches me fingía sus amores. Ella sabía, no quería verme llorar. Que era muy pobre, le contaba a sus amigas. Y que algún tiempo ella me habría de abandonar. Yo buscaré quien me cure estas heridas. Y tu traidora vivirás en la mentira. Yo voy sufriendo con el corazón herido. Y tus errores te los cobrará la vida. Vengan mariachis, acérquense aquí a mi lado. Afinen bien que yo también quiero cantar. Para recordar las canciones de mi madre. Único ser que nunca ha sabido engañar. Toquen primero aquellos ojitos verdes. El huerfanito, también el adiós. Tómense un trago que al cabo de esta botella voy a olvidarme de un amor que tanto quiero.